Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, cuando el arte milita con la memoria, con Julio Flores. Pensá de esa lectura, la posibilidad de hacerlo, el primer problema es cómo lo haces, porque estamos en dictadura, te recuerdo. Sí, sí, ese es el contexto como se dice habitualmente, ¿eh? Entonces estábamos pensando todo eso y entonces empezamos a sacar cuentas, cálculos interesantes. Si hiciéramos 30.000 figuras, ¿cuánto pesaría el papel? ¿Cuánto pesaría 30.000 hojas de papel de 2 metros por 1 metro? O por 70 centímetros. ¿En dónde lo llevas? ¿Cómo harías para llevar un rollo, o 2, o 4, o 10, o 30, a presentarlos al lugar de exposición? ¿Cómo harías? ¿Cómo harías? ¿En qué lo llevas? Y éramos pobres todos, éramos todos maestros de escuela. ¿Cómo lo llevas? Cuando lo llevas y lo presentás, ¿cómo lo exhibís? ¿Cómo estirás? Porque si estirás, si pones 30.000 cuerpos uno al lado del otro, que el que está escuchando saque la cuenta, multiplique 70 centímetros por 30.000. Que serían tanta cantidad de metros y hasta me animo a decir kilómetros. Kilómetros. Claro. Entonces, como esto se iba a hacer en el Centro Cultural Recoleta, sacamos la cuenta que le podíamos dar 3 vueltas al cementerio y a lo que en esa época era el Centro Cultural Recoleta, 3 vueltas completas. Claro. E incluso podíamos terminar entre los árboles haciendo un laberinto para que el que entre tenga que dar toda la... Lo cual era imposible, pero lo que era absolutamente... Era ridículo pensar eso. Porque antes de terminaba de presentarlo y te venían a buscar. Entonces había que tener también un sistema de alguien que te venga a sacar. Seguridad, reacción rápida, reflejos. Pero por suerte, el general Galtieri no tuvo mejor idea que atacar Malvinas, ofender a la Fundación ESO, que inmediatamente se retiró y el salón no se hizo. Pero la idea quedó. Y la idea siguió trabajándose porque el asunto era cómo hacerlo. Y en la situación de cómo hacerlo, de cómo irlo realizando, empezaron a aparecer de algunos números. Si lográramos reunir 100 personas para dibujarlas, las siluetas, cada una tendría que hacer tantas. ¿Y dónde sacas 100 personas en esa época donde más de 3 no se podían reunir? Estado de sitio se llama eso. Ah, sí. Sí, claro. Entonces, bueno, la cosa se venía dando vuelta, ocurre la derrota de Malvinas, los militares que ya antes de Malvinas estaban pensando en que se tenían que ir, se terminan de ir porque la ida a Malvinas era para tratar de salir gloriosos, pero... Y ahí nos costó más muertos todavía, más gente valiente muriendo y más gente sufrida, sufriendo, porque hay gente que ha sufrido mucho en Malvinas, porque aquel que fue malo para el ciudadano común era malo también para la gente que estaba a su cargo, como debía ser malo para su familia. El Silbetazo tuvo lugar por primera vez el 21 de septiembre de 1983 a partir de un proyecto original de Julio Flores, Rodolfo Aguerreberry y Guillermo Kexel. La iniciativa grupal de estos autores surgió a partir de la idea de participar con una obra en el Premio Objeto y Experiencias de la Fundación ESO. Por el contexto y las preocupaciones vigentes del grupo, esta iniciativa rebasó los márgenes institucionales para transformarse en una multitudinaria acción colectiva. Por entonces, los artistas pensaron en la posibilidad de hacer una obra que respondiera a las necesidades del contexto, una obra en donde reclamaran por los que no estaban, de una manera diferente. Flores, Aguerreberry y Kexel decidieron hacer siluetas de la figura humana para representar a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado. La acción culminó en una gigantesca intervención urbana que ocupó buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Como resultado, miles de siluetas realizadas sobre papel ocuparon las calles y quedaron estampadas en paredes, persianas y señales urbanas exigiendo memoria, verdad y justicia. No se puede escindir, como antes decías, esto es para el artista, esto para el militante y esto para el... No se puede. No se puede porque uno es una unidad que hoy hace de esto y mañana hace de aquello. Entonces, si seguimos avanzando por ese lado, la cosa se va, empieza la lucha para pedir que haya democracia, y nos enteramos que las madres iban a organizar la tercera marcha de la resistencia para el Día de la Primavera, que también es el Día de las Artes, para homenajear a aquellos que eran la mayor cantidad de desaparecidos, la mayor cantidad de muertos, además, que son los jóvenes. Porque el 21 de septiembre es el día de la primavera, es el día de las artes, es el día de la juventud. Y entonces pensaban hacer una gran reunión que fueran a pintar a la plaza. Te recuerdo que la primera marcha de la resistencia las corrieron con caballos por la calle Florida, las madres. La segunda marcha de la resistencia las dejaron dando vueltas en Perú y Avenida de Mayo. Y esta iba a ser la tercera. Entonces, Guillermo, después que definimos la idea cómo hacerla, pensamos cómo se puede hacer lo más fácil, lo más sencillo, lo más claro, lo más comprensiblemente posible la idea. Y lo más comprensiblemente posible era empezar a hacer siluetas y mostrarlas y hacer que cada uno se calque al otro. Y entonces llevamos la propuesta a las madres, que tenía mucho la impronta de nuestra actitud artística, la de Rodolfo, la de Aguerreberry, Guillermo Kexel y la mía, que consistió en, bueno, en hacer siluetas y llevar y pintarlas y dibujarlas, hacer retratos, y las madres dijeron no. Por eso es que nosotros decimos que las madres, que no somos nosotros los autores de todo, nosotros somos los disparadores de la idea, pero tuvimos la voluntad de decirles a las madres por qué sí a lo que decían. Entonces, ¿qué decían ellas? Que ninguna silueta tenía que estar en el piso, porque con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Tenía que estar de pie. Segunda cosa, no tenía que tener nombre. Ahí no estábamos de acuerdo, pero lo decían ellas. No tenía que tener nombre porque una tenía que representarlo a todos. Nosotros creíamos que no. Que todas tenían que representar el hecho. Y no representar a A, a B, a C. Que, bueno, que no tenían que tener indicación política y solamente tenían que ser a prisión con vida. Entonces empezamos a hacerlas en distintos lugares con el acuerdo de ellas, y ese 21 de septiembre llegamos con unas 200, 300 siluetas, luego de que algunos de nosotros pasamos por algunas universidades y facultades donde encontramos estudiantes en asambleas, que sería interesante que esto tengan conciencia los estudiantes de hoy. De hoy, ¿no? Uno entraba a una asamblea donde no sabía quién era el dirigente. El dirigente estaba entre todos ellos, y uno hablaba y ellos no se escuchaban. Y uno decía qué era lo que estaba haciendo, lo explicaba, luego se iba, ellos se reunían, votaban, y era la dictadura. Yo diría que las siluetas es una de las matrices de representación del desaparecido y la otra son las fotos que portaban los propios familiares desde el 77, sobre todo las madres, que colgaban en sus cuellos la foto, generalmente la foto del documento, alguna foto familiar de sus hijos desaparecidos, o las pegaban a sus pañuelos. Los tres rollos que saqué en la primera silueteada, en la de septiembre del 83, una cantidad de fotos que resultaron mal reveladas en el negativo, y esta niñita está llevando la plantilla de hacer siluetas de niños, y aquí se ve la plantilla de la embarazada, plantilla que salió a la calle gracias a la insistencia, al reclamo de las abuelas y de familiares. Esas siluetas están completamente fuera de todo esquema. Y ahí arriba, la sugerencia de un bebé. Sí, en la catedral hubo pegatina persistente y hubo despegatina por parte de los curas persistente. Querían a toda costa mantener el frente limpio y a toda costa insistíamos para que el frente no lo tuvieran limpio. Y se llevaron siluetas toda la noche y al día siguiente. Iban y las hacían sacar y después pusieron cuatro policías para proteger los muros. Esta siluetita yo la amo particularmente porque terminó siendo la primera plantilla que se hizo de silueta de niño desaparecido y resultó ser la siluetita de mi hija. Es extraño porque originalmente la idea que habíais pactado con las madres era que las siluetas no tuvieran datos personales, ¿verdad? Correcto. ¿Y tú recuerdas cómo vino a ser el momento en que empezó la gente a incorporar datos de sus desaparecidos en las siluetas? Sí, lo recuerdo con absoluta claridad. Fue durante la noche. Este es el clima. Mientras el taller ya estaba en pleno desborde de nosotros, digo, la gente producía siluetas, nosotros ya no hacíamos nada. En medio de ese raro caos ordenado, donde el taller producía sistemáticamente y con un orden perfectamente seriado y con una distribución de tareas que se fue armando, alguien pidió ponerle el nombre a una silueta o se lo puso. Y a los segundos hubo otra, y unos segundos después hubo otra. De hecho, inmediatamente después de esas primeras que aparecieron así como tímidamente, las mismas que habían dicho no queremos identificación personal en las siluetas porque entonces cada silueta es todos los desaparecidos. En ese momento dijeron, no, bueno, está bien, si va a haber nombres, que estén todos. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierra. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. La bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Fantasía. Y el aire mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en la inundación. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Esto fue, te estoy hablando de agosto de 1983. Y ahí todavía, hay centros de estudiantes como Filosofía y Letras. Por supuesto, la Filosofía y Letras. Arquitectura, sí, en la Porredón. Uh-huh. La escuela, la Escuela de las Artes, odontología, farmacia, uh-huh, arquitectura. Esos fueron los lugares principales. Y bueno, llegamos con las figuras esas y empezaron a llegar ellos aquel 21 de septiembre hacia las 4 a 5 de la tarde, empezaron a llegar con sus siluetas. Rodolfo había hecho en un local de intransigencia y movilización peronista una gran cantidad con los compañeros. Y se trajeron las siluetas que se empezaron a poner en la plaza, pero a medida que empezó a llegar los dirigentes, los gremialistas y los familiares empezaron a querer identificarlas. Entonces familiares, gremialistas, especialmente periodistas, decían, bueno, pero tienes que dar el nombre de fulano y el nombre de mengano. Entonces empezó a aparecer nombre y apellido y fecha de desaparición y profesión y aparición con vida. Y se lo empezó a poner en la plaza, alrededor de la plaza, de pie, porque con vida los llevaron, con vida los queremos, y se fue cubriendo la plaza con todas esas figuras, los edificios alrededor, y las figuras empezaron a dialogar con la arquitectura. Nosotros siempre hemos dicho que eso no era una obra de arte, que eso era una herramienta de lucha. Y no la firmamos en su momento, porque considerábamos que tenía que ser de todos. Pero luego ocurrieron hechos que nos obligaron a definir nuestra autoría, porque hubo quien quería manipular eso y usar la silueta como realización propia. Entonces teníamos que hablar de la historia, del sentido, y decir que no teníamos ningún interés en que eso esté en ningún museo. Por eso esas fotos que tenés allí son de una muestra a las cuales he ido y he reclamado para que no se haga eso, si bien quienes lo hicieron lo hacían con la más honesta intención, y eso me llevó a una discusión con algunas de estas personas que no solo lo entendieron, sino que desarrollaron mucho mejor de lo que puedo decir yo, que soy un realizador de cosas, un razonamiento muy bueno, muy profundo, que es lo que ha sostenido mejor la idea de que no esté ni con firma de autor y con el fundamento, y que cualquiera la puede rehacer. De hecho, nosotros participamos reciclado, de la primera, ¿no? Nada más. Claro. La del 20 y 21 de septiembre. Nosotros no intervenimos en la que se hizo el día de que asume el doctor Alfonsín, ni la que se hizo a los 100 días de la democracia, ni todo lo que se hizo después. Fueron interviniendo otros. Tampoco hemos tenido que ver porque no hemos estado, en las que se han ido haciendo en muchos otros lugares donde se quiere llamar la atención sobre el hecho, por ejemplo, cuando hay un juicio, por ejemplo, cuando hay un reclamo general que hace a los derechos humanos, cuando hay que renovar un pedido, o incluso, como ha ocurrido en tiempos inmediatamente posteriores, en Chile se las hizo por lo de Chile, se lo hace en México, se lo hizo en España, en todos lugares donde hubo desapariciones, pero porque es el tema de la desaparición, que la lectura funcionó, porque se socializó el modo de hacerlo, se socializó el signo y se socializó el significante. Julio Flores es artista y docente. En 1982, Flores, junto a Rodolfo Aguerreberri y Guillermo Kexel, con quienes compartía un taller de didáctica artística, proyectaron el procedimiento que en septiembre de 1983 dio lugar al siluetazo. ¿Sabés, Julio? ¿Habría posiblemente para realizar y emprender, como te comentaba al comienzo de esta conversación, muchos otros viajes, viajes que a lo mejor nos llevarían a tu patria chica, a algún barrio de la ciudad de Buenos Aires, barrios que te llevarían a recordar momentos de esa ciudad que no es la de hoy? No. A esas historias que no son las de hoy, pero que de alguna manera configuraron lo que hoy conocemos. Viajes que, como te decía antes, no son físicos, sino de otra clase. Lo dijiste al comienzo, y ahora que nos quedan breves minutos para cerrar por hoy esta conversación, si te parece, me apropio, aunque no es un término que mucho me satisfaga, de una mención. Le vamos a dedicar este momento de radio, esto que forma ya parte del aire radiofónico, y te pido a vos que completes, como se dice ahora, con tips, ¿quién era la gallega? La gallega era una compañera muy, muy pícara, muy irónica, muy rápida, muy tendría que usar una palabra de Tita Merelo. Adelante. Pispireta. En las ideas, en la creación, en el análisis cultural, en la opinión, en la evaluación, en la visión de los hechos que pasaban, en la visión irónica. La ironía y el humor es algo que en el campo de la cultura no tiene rating. La ironía y el humor en el campo de la cultura está oculta. Sin embargo, los realizadores son irónicos y son cultos. Se acepta ironía, se acepta humor en las comedias, pero no se acepta ironía y humor en un drama. Y en el arte pasa lo mismo. Entonces, ¿quién era ella? Alguien que ejercía eso con una gran lucidez, en el diálogo cotidiano, en el trabajo cotidiano. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador, Oscar Bossetti. Producción, Camila Cataño, Ignacio Fernández.